Los belicistas militares surcoreanos hicieron el ejercicio de tiro de cañón de combate en la zona candente del Mar Oeste el día 7. Ese día por la tarde, los belicistas movilizaron en este simulacro no solo el obús automovilístico K-9 de calibre 155 milímetros de la 6ª Brigada de la Marina y la unidad de Yeonpyeong y cañones de costa, sino también el arma teledirigida tierra-tierra Spike y los helicópteros armados de la infantería, con los cuales dispararon cientos de proyectiles.